Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 2014 el joropo venezolano fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Arpa, cuatro y maracas son los instrumentos básicos del joropo, género musical y baile representativos. Ahora es momento de iniciar con el recorrido de las noticias más resaltantes del día de hoy. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presentan obra Humanidad y Vacío en la Galería de Arte Nacional. Venezuela reafirma compromiso en la construcción de modelos alternativos al neoliberalismo. Reconocen a mujeres por aportes a la lucha feminista en Miranda. Venezuela contribuyó a aumento de oferta en febrero. Rusia niega haber derribado dron gringo. Adelantan preparativos para segunda edición Venezuela Game Shows 2023. Cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, celebró la vida de Chela Vargas, militante revolucionaria que ayer cumplió sus 90 años. En el mismo tuit, Villegas aseguró que Vargas a sus 90 años cuenta con lucidez, salud y absoluta fidelidad a los ideales revolucionarios que abraza desde muy joven. Como parte del programa Artista Joven del Mes en la Galería de Arte Nacional, Liz Bermúdez es la artista de este mes que estará presentando su obra Humanidad y Vacío. Se trata de una propuesta en la que la conceptualización del ser a través de la representación del cuerpo ha sido la idea inminente en el desarrollo de la obra artística de la autora. La Galería de Arte Nacional extiende la invitación para este viernes 17 a las 11 de la mañana en los pasillos internos de este espacio museístico. Somos Cultura. El 17º Festival Nacional de Cine de Barquisimeto se realizará del 15 al 18 de marzo en homenaje a la cineasta Margot Benacerraf y a mujeres que han hecho aportes al cine venezolano, informó este lunes la directora del Encuentro Cinematográfico Isabel Caroto. Asimismo, destacó que este festival también rinde homenaje a todas las mujeres que han hecho contribuciones importantes a la cinematografía nacional. El homenaje es también por cumplirse 64 años de haber sido galardonada la película Araya, de Margot Benacerraf, en el Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia, en 1959. Nacionales. Durante su participación en el diálogo que reunió a mandatarios y líderes mundiales, el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, resaltó que ahora sí ha llegado la hora de los pueblos para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje. Y creemos que ha llegado el momento de la historia, el momento de los pueblos. Ahora sí ha llegado la hora de los pueblos para construir modelos alternativos al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, modelos alternativos al hegemonicismo, al chantaje económico, al intento de imponer a través de la coerción, del chantaje, de la agresión, imponerle a nuestros pueblos su dominación. De igual forma, el mandatario nacional reiteró su apoyo al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, para el empeño de construir una civilización donde quepamos todos y se tome el camino del desarrollo y de la igualdad. Presidente Xi Jinping, cuente usted con todo el apoyo de Venezuela, de nuestro pueblo y del Partido Socialista Unido de Venezuela para el empeño de construir una civilización donde quepamos todos, donde tomemos el camino del desarrollo, de la igualdad, del vivir viviendo, como dicen nuestros indígenas, nuestros aborígenes profundos, el vivir viviendo de la humanidad, una nueva civilización de paz, de armonía, de unión, de desarrollo compartido. Le damos todo nuestro apoyo a esta iniciativa global y estoy seguro que los años que están por venir, bajo el esfuerzo de todos los pueblos del mundo, serán años esplendorosos. Somos noticia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó crear una ventana especial de la juventud en la VENAD como alternativa para recibir y atender de forma inmediata las propuestas realizadas por la juventud venezolana. Una ventana especial de VENAPP Juventud solo para las denuncias y las propuestas de la juventud. Nace la VENAPP Juventud. Ministro Jorge Márquez, proceda para nosotros recibir las denuncias de ustedes con nombre y apellido y actuar directamente. Tiene que haber justicia, justicia. Igualmente reiteró que la misión Venezuela Bella debe desplegarse en todos los establecimientos politécnicos y universitarios del país a través de un plan especial desarrollado por las Bricomiles en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación dirigido por Yalitza Santaella. Regionales. El Consejo Legislativo del Estado Miranda entregó reconocimientos a mujeres por sus aportes a la lucha feminista en un acto especial por el Mes de la Mujer, efectuado en el Salón de Sesiones Francisco de Miranda. En el lugar se rindió especial homenaje a la secretaria de Mujeres de la Gobernación de la entidad, Andreína Tarazón, quien recibió la Orden Francisco de Miranda por su valioso aporte en la construcción del feminismo. La distribuidora de gas en Guárico, bajo lineamientos del gobernador José Vázquez y en alianza con la empresa Gas Comunal, no detiene la distribución de gas en el municipio Leonardo Infante, abasteciendo semanalmente a más de 400 familias de diversas comunidades que solicitan el llenado de cilindro a precios justos. Es necesario detallar que durante el día martes en la comunidad 4 de febrero, un total de 172 familias fueron atendidas. Economía. La OPEP subió su bombeo de crudo durante el mes de febrero hasta casi alcanzar los 30 millones de barriles diarios, a pesar del acuerdo del cartel energético en mantener estable la producción de petróleo. La organización petrolera sumó 117 mil barriles por día más que el mes anterior, motivado inicialmente por el aumento de la producción del oro negro hecha por Nigeria, país que agregó 779 mil barriles más a su producción diaria. el Superintendente Nacional de las Zonas Económicas Especiales, Joan Álvarez Márquez, presentó la propuesta del Plan de Desarrollo de la CEDE Paraguaná en su encuentro que sostuvo con el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, según nota de prensa del Viceministerio de Comercio Exterior. Durante la reunión, Álvarez afirmó que los objetivos estratégicos del plan son captar la inversión extranjera e impulsar el desarrollo industrial de la región. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, valoró el diálogo de alto nivel entre el Partido Comunista de China y partidos políticos del mundo, y a su vez felicitó a China a nombre de la Nación Centroamericana y del Frente Sandinista de Liberación Nacional por la realización del evento que contribuye con la construcción de un mundo multipolar. Asimismo, señaló que el modelo neoliberal del pretendido dominio y sumisión de los pueblos del mundo está agotado. El modelo neoliberal de pretendido dominio y sumisión de los pueblos del mundo está agotado. Lo dicen nuestros pueblos y lo dice la inteligencia que moviliza a nuestros partidos y movimientos. Movimientos políticos, movimientos sociales, que luchamos en todas partes exigiendo un mundo libre de absurdas pretensiones de sometimiento, opresión, de injusticias y discordias con las que siembran terror, inseguridad y caos para prolongar la división y la consecuente fragilidad frente a sus obsesiones de poderío y sus terribles e inhumanas consecuencias. Los participantes en la segunda edición del Coloquio Internacional Patria, que concluyó este martes en La Habana, capital de Cuba, condenaron el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la isla por más de 6 décadas. Desde la Casa de las Américas, activistas, intelectuales, políticos y periodistas de 14 países subrayaron en la declaración final del evento que el bloqueo es una política ilegal de asfixia económica impulsada y sostenida por Estados Unidos, que alcanzó un nuevo nivel con la ofensiva del imperialismo digital. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que la mañana de este martes un dron de vigilancia y reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos violó las restricciones temporales impuestas al uso de espacio aéreo sobre el Mar Negro. A través de su canal oficial en Telegram, el ente precisó que combatientes rusos no utilizaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a su aeródromo base, refirió Telesur. En París, Francia, miles de trabajadores se reunieron este miércoles para manifestarse contra la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno de ese país. Las protestas son organizadas por los sindicatos, donde se espera la participación de trabajadores de todos los sectores. El gobierno francés afirma que los planes para aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años son necesarios para hacer frente al déficit del sistema causado por el envejecimiento de la población. Por otra parte, los sindicatos afirman que las protestas continuarán hasta que se retiren los cambios. Somos periodismo. tecnología. La segunda edición del Venezuela Game Show 2023 se desarrollará del 24 al 26 de marzo en el CCCT. Para ello, los organizadores del evento adelantan los preparativos para la gran cita que reunirá a los jugadores de videojuegos y cosplayers del país. El embajador de Movilnet, Javier Colmenares, expresó al programa Buena Vibra que transmite Venezolana de Televisión que las categorías donde habrá competencia serán Strike, Valorant, FIFA, Mortal Kombat, Just Dance, Free Fire, entre otras. El maíz transgénico y los agroquímicos como el glifosato afectan la salud humana, pero han sido minimizados y hasta bloqueados por los grandes corporativos agroindustriales, denunciaron especialistas en México. La directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Silvia Ribeiro, alertó que las corporaciones presentan sus propios estudios bajo parámetros que no son suficientes para establecer si provocan o no afectaciones a la salud. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.